cambiándole el color a esta vida a la deriva. Y te encuentro como siempre cerca del corazón en sintonía. Voy dejándome llevar por la marea de tu cintura. Y te espero como siempre bajo este sol, bajo esta luna. Que todo está azul. Voy cambiando de estación, esperando tu primavera. Siempre floreciendo por vez primera. Voy sembrando en el corazón la semilla de tu mirada. Y te encuentro como siempre entre mis sueños y mi almohada. Siempre estás vos, cubriendo los espacios como el sol. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. Piso 16, no parece estar tan lejos. La iglesia del Cerrito, del aeropuerto Carrasco, no parece estar tan lejos. La estación de la Escollera, y nos vamos a alejar al bajar por la escalera. Desde el piso 16, el estadio está en silencio. Un piso más arriba se están jugando la vida. Una radio que habla bajo con las noticias del día, banda sonora en la calle, con aplausos y bocina. Desde el piso 16, no parece estar tan cerca. Amsterdam de Colombes, el arco del punto penal. No parecen estar lejos todos esos caminantes que desde la planta baja se nos muestran tan distantes. Desde el piso 16, el estadio está en silencio. Un piso más arriba jugando la vida. Una radio que habla bajo con las noticias del día. Banda sonora en la calle con aplausos y bocina. Ocho de la mañana, 12 minutos. Aquí estamos, gente, de vuelta, arrancando esta segunda horita de este libro de acta con todos ustedes, como siempre, la música nuestra linda, de nuestros artistas, de nuestros queridos enduceros, Miguel Álvarez, como siempre, en su último trabajo, ¿eh? A esta vida, la deriva, como siempre. Y te encuentro, como siempre, cerca del corazón. Luego seguía Matías Maldonado con Piso 16. Una linda historia cuenta, ¿eh? Seguramente escrita en el proceso de sus estudios de Matías. Por allá, por el Hospital de Clínicas, ¿eh? En el Piso 16. Desde el piso 16 no parece estar tan lejos la iglesia del Cerrito, del aeropuerto Carrasco. No parece estar tan lejos la estación de la Escollera, y nos vamos a alejar al bajar por la escalera. 13 minutos van pasando de las 8 de la mañana. El estadio está en silencio. Mañana que se presenta fresquita en la heroica ciudad de Paysandú. No sé si está bien decir el término fresquita, pero bueno, nada que ver con la bebida, pero sí hay una... Hay una temperatura mucho más baja que se empezó a notar desde la tardecita noche de ayer, donde teníamos 11 grados, y bueno, para hoy también se están pronosticando temperaturas muy bajas para la tarde. Digo muy bajas en el sentido de lo que veníamos prácticamente, ¿no? Llegábamos a la tardecita, sacábamos la playera, prendíamos el ventilador y uff, no corre una gota de aire, decíamos, transpirábamos como caballos, ¿eh?, en carrera de recta final. Pero bueno, en estos momentos 13 grados, 2 décimas tenemos, está fresco, la para la mañana, y bueno, para la tardecita hoy, como les decía, anoche 11 grados se está pronosticando. Si piensa ir al carnaval hoy, que comienza la segunda noche de finales, vaya abrigadito, mire que desde que Zorrilla hizo los asientos para atrás, aparte de sufrir de la columna, va a estar exactamente bien con frío. 150 pesos el valor de la entrada, ¿no? Bueno, 14 minutos van pasando de las 8 de la mañana. Le damos la bienvenida, ya sentado en la máquina de hacer radio, como todos los días. ¿Cómo anda Eduardo Jorge? O Jorge Eduardo, no. Eduardo Jorge, no. Jorge Eduardo, exactamente, porque acá son todos Eduardo. Buenos días, Eduardo. Buenos días a la audiencia. Buenos días a los que están cumpliendo año. Y, por supuesto, a todos aquellos que en su lugar de trabajo están sintonizando la 104.5. Los 30. Los 34, 35, no sé, por ahí anda, creo. Bueno, por lo menos le ganamos a la pintura, ¿no?, de Blane 33. Y le ganamos al que tiene 26% de diferencia, que ya los va a empezar a desesperar, ¿no? ¿A quién? Ah, usted vio que la gran pelea en este momento en las intendencias, la gran pelea que se da por los medios capitalinos, es por es justamente por la intendencia de Montevideo. Y bueno, el Frente Amplio en la primera encuesta ya le sacó un 26%, a pesar que dice que va a ir bajando, que bueno, que puede llegar a bajar un poco, pero a toda la coalición, a toda la coalición le sacó un 26% de diferencia. A pesar que la joven, Rafo, dice usted. Justamente, Rafo, en particular, entre unos y otros, así, entre candidatos, es la que tiene un 30 sobre un 20 y algo de Martínez. Pero como acá se acumula, la misma herramienta que ellos ganaron en la coalición multicolor logra el gobierno, o sea, juntándose todos los partidos, aquí todos los lemas del Frente Amplio superan en un 29%, no, un 26%, perdón, un 26% a la candidata de la coalición. Así que la intendencia de Montevideo ya representa un pequeño dolor de cabeza para los nuevos. Para el nuevo partido o esta nueva coalición que pretendía de que Montevideo, dice, también tiene que tener el cambio, tiene que tener el cambio que ellos pretenden para todo el país. Bueno, en fin, esto, hablamos de grados, de temperatura, y en verdad 13 grados, era hace un ratito, no sé, no lo veo ahora, no tengo mi celular acá para ver el 13 grados, dos décimas. Sigue 13 con sensación térmica de 13 grados. Sí, con dos décimas, ¿no? La temperatura son 13 grados, dos décimas, lo que pasa es que justamente siempre se suele decir cuando sale el solcito refresca, digamos. Bueno, perfecto. Esto nos está anunciando quizás un otoño fresquito, ¿no? Capaz. No, y habrá que pueden ser. Está anunciando anunciado, ¿no? Se venía avisando de que justamente iba a haber bajas temperaturas. Iba a ser una semana de menores temperaturas justamente en estos días. Bueno, para nos, para acá, para estos lugares acá de nuestro país, o sea, para la gente de nuestro país ya 10, 11, 12 grados ya es frío. Bueno, algunas de las noticias, don Jorge, que vamos a comentarle para usted. Ajá, comente. ¿Qué es lo que anda a la vuelta? Bueno, ayer las redes sociales rápidamente se hicieron eco, decretaron el arresto domiciliario para la pareja del exministro designado Pablo da Silveira. Acá creo que hay mucho más de furor, en realidad, político-partidario, que lo que en realidad, más allá de la maniobra que deberá de comprobarse, porque la fiscal, tras el pedido, ¿verdad?, de Interpol, de captura de Interpol, saltó la alerta. Cuando ella intentaba salir del país, bueno, salta la alerta, la detiene, porque hay un pedido, ¿verdad?, en este caso, para que se... por el caso, ¿verdad?, de Odebrecht, bueno, exactamente, bueno, fue detenida, intentaba viajar a Buenos Aires, junto con el futuro ministro de Cultura, Pablo da Silveira, que es su pareja actual, hace 6 meses, 7 meses aproximadamente, lo que habla la información, que están en esta relación y, bueno, va a quedar 60 días ahora en prisión domiciliaria a la espera de su extradición a Panamá, si es que Panamá manda el pedido de extradición. Bueno, mientras tanto va a quedar justamente en arresto domiciliario. Eso fue lo que se dio la información ayer a la tarde, más que nada en relación a que, bueno, está siendo investigada, en este caso la pareja de Pablo da Silveira, que algunos medios manejaron solamente las iniciales, ¿no? Bueno, donde la profesional dice de iniciales MC fue detenida en Colonia a raíz de una alerta roja de Interpol y se la vincula a una empresa sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht a un expresidente panameño. Algo que mucho se ha hablado es de que básicamente para llevar el dinero, los dineros no podía llevarlo ni la tortuga Manuelita, no, ni la cigüeña que trae los bebés. Ya venía con carga, venía con un bebé. Entonces, aparentemente los bancos, mire los bancos, ¿no? Porque todo esto es manejo y bueno. Y para que se puedan hacer estas maniobras de dinero, debía de contar con algún profesional. Bueno, y en este caso, también ella trabaja, ¿sabe dónde? En la justicia. Ah, mira. Claro. Justino. Y bueno, justamente... Veremos entonces. Bueno, estaba mirando esta noticia en Montevideo Portal y es como usted dice, la identificación es MC, ¿no? O sea que la están respetando. El profesional de iniciales MC fue detenida en Colonia a raíz de una alerta roja de Interpol. Bueno, en verdad que hay una acusación que viene del ámbito internacional y quizá por eso la están respetando, ¿no? No me niego a pensar de que porque está metida en un ámbito bastante coqueto, por decirlo de alguna manera, la están respetando. Porque si usted, Eduardo Espillar, hace una maniobra, enseguida aparece, ¿no? Le van a poner fulano de tal, oriundo de Paysandú, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver en qué queda esto, porque mirá que los panameños para hacer lavado de plata son como mandados a hacer, ¿no? Ah, sí. No, sin embargo, AM1050 ayer a la tarde hizo una amplia cobertura, ¿no?, en la corresponsal de nombre Isabel Prieto. Isabel Prieto hizo un informe ayer a la tarde, yo lo estuve escuchando cuando vi la información, traté de buscar info sobre esto justamente. Y bueno, dio la noticia, se llama Maya Sicurel, la mujer, la señora Maya Sicurel, quien fuera detenida por Interpol cuando pretendía salir de viaje al extranjero, ya estaba siendo indagada por una presunta operación de lavado de activos, dijo la jueza del caso María Elena Meinar. La pareja del futuro ministro de Educación y Cultura fue detenida por su vinculación a un presunto delito de lavado de activos relacionado en el caso de Odebrecht. Tiene una alerta roja. Acá dice, se la vincula a una empresa sospechada de canalizar sobornos de Odebrecht, claro, a un un expresidente panameño. Claro, exactamente. O sea, Odebrecht... Odebrecht estaba para la re joda, ¿no? No, o sea, a ver... Estos metían plata y, mira, conseguime esta hora y tenés tanto. Claro, pero lo que pasa es de que lo que hacía Odebrecht, o sea, por ser una empresa constructora muy, muy grande... Sí. ¿Qué te decía? A ver, vos, Jorge Pillar, sos el encargado de los baños de Paysandú. El título de encargado de baño de Paysandú. Entonces venía Odebrecht y te decía, mira, Jorge, ya que van a reparar los baños, ¿tá? Y van a llamar a licitación. Claro, van a llamar a licitación. Y vos le decías, che, mira que se presentó quién. Y se presentó Jorge Pirulo, que pide 10.000 pesos. Entonces, vos decías, mira, presentó 10.000 pesos, y se presentaba Odebrecht con 10.000 pesos, y te daba algo a vos, y vos decís, ¿dónde está el beneficio? Bueno, el beneficio está en que después, al otorgarle la obra, ¿ah?, cómo se adelantaba dinero, a veces después se venía con otras cosas. O sea, todo ese manejo turbio que siempre dice, hay. Odebrecht realiza son inmobiliarias. Realización inmobiliaria. ¿Se acuerda que por la misma Odebrecht, sí, se hablaba de que a Lula le habían regalado un apartamento? Un apartamento. Y... Nunca se supo, nunca tuvo ni siquiera un papel que dijera que, claro, era de Lula, pero lo aprovecharon y lo metieron en cana y le prohibieron presentarse a la elección. Y también este muchacho, ¿cómo es que se lo que el juez Bonadío fue el, sí, que falleció los brasileños, hace, los brasileños al argentino hicieron, ¿cómo es? Los brasileños hicieron el ámbito brasileño político cuando quiso sacarlo a Lula, es como que acá apareciera ahora alguien y dijera Odebrecht no dijera nada, pero bueno, asintiera y dijera que Luis Lacalle Pou recibió por una esto de aquello de, bueno, no es presidente todavía, ¿no? Pero que no tendría que presentarse y no recibir, porque recibió coimas de tal, claro, cosa. Bueno, sí, y bueno, pero con la complicidad de un juez, claro, como claro, fue en Brasil, con un sistema muy corrupto, en el caso de principalmente los parlamentarios brasileños. Bueno, a ver, no vamos a hablar de corrupción a nivel de parlamentario. Bueno, usted está jubilado, por supuesto, como quien nos va a venir a visitar dentro de un rato, nada más después de las 9 de la mañana andará Jorgito Blan por acá, vamos a estar, ajá, charlando un poco. Usted me dijo, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, la ley 15.900, ¿le suena a usted o no le trae nada? No me acuerdo. Lo quiero hacer calentar, entre por ser 15, viernes... Que entre casi 16.000 y 15.900, ¿qué me voy a acordar? ¿Qué me voy a acordar de unas moneditas? 15.900 es más que lo que gana un sueldo mínimo, ¿no? Una empleada doméstica. Sí, no le... No, 16.300 no, está, ¿no? No, la empleada doméstica es de los 18, 19. ¿Estás seguro usted? No, sí, la jubilación mínima está 16.300. Ah, la jubilación mínima. Tiene razón, tiene razón. Bueno, ¿qué establecía la ley 15.900? Bueno, establece los cargos políticos o de particular confianza, tienen derecho a percibir una compensación siempre que hayan cumplido en forma continua o alternada 3 años en el desempeño de dichas funciones. O sea, acá también ha habido problemas porque hay muchos legisladores vio que cuando hacen al año parece que tenían un año sabático, porque no, pero al momento de cobrar todos los muchachitos... Se acabó el sabático. Se acabó el sabático, acá todo llega. Bueno. Esto es por plata y vamos a cobrar todo. Por supuesto, don Jorge, que todo es por plata, ningún ternero se salvó balando. Bueno, senadores y diputados no reelectos, porque hubo elecciones. ¿Se acuerda usted que hubo elecciones en Uruguay? Bueno, bueno, para la muchachada... que agitaba tambores, agitaba banderas. Y golpeaba tambores. Sí, se salían a alentar una camiseta y la otra. Y uno dice, bueno, no fueron reelectos algunos. Y bueno, van a comenzar ya a cobrar. Entre ellos está Raulito, el hombre del colchón y los calzoncillitos. Suena, ¿no? Raulito, calzoncillito. No, Raulito, el sanducero. Pero Paysandú estamos metiendo bien, ¿no? Bueno. Sí, lo tenemos a Raúl, lo tenemos al Magro. Tenemos a Jorge Washington. Claro, tío, tenemos personalidades de alta alcuña, dijera alguien por ahí, ¿no? Bueno, los ese parlamentario van a cobrar el subsidio del 85% de su salario, don Jorge. Ajá. O sea, ¿usted con cuánto se jubiló cuando se retiró? ¿Le dieron el 85 o no, el 50? No, a mí me dieron el 50 y eran 5.500. ¿Y por qué no fue parlamentario, don Jorge? Bueno, esas cosas, viste. Pero que... permítame que me carcajade, entonces. Nadie, yo no pude cantar la milonga esa que cantaba de quiero ser diputado, si no hubiera sido diputado. Seguro. Me hubiera gustado ponerme en la fila. Bueno, Entre ellos lo que va a estar cobrando, bueno, será el Sendic, Raulito, el sanducero. Ajá. Su salario era de 441.987 pesos nominales. Así que va a cobrar el 80. Y en total, bueno, 300 y tanto. También estaba la partida de sueldo de 315. Que se conforma y otros gastos de representación, que yo digo esto, no te dan un sueldo de 300 y gastos de representación, sea para que si yo me represento o no sé. No, será para que no gastes el poco salario que te dan. El poco que te dan para que te den unas monedas más para... El pueblo te dio la oportunidad de ganar unos triste 441.000 pesos por mes. Y bueno, y si querés representarnos, toma otro 40 o 50. Vos que sos rebruto representador. Bueno, 375.689 pesos nominales es lo que va a cobrar Raulito. Mira, pero por un año. Un año, aparentemente. Bueno, hay otras 14. Pero son tres palos y algo, ¿no? En un año son... ¿Cómo tres palos? Son 3.750.000 pesos en 10 meses. Ah, bueno, 10 meses, sí, está. Pero va a cobrar durante un año. $100,000, son como $100,000, don Jorge. Pero te quiero decir... El valor de una casita, eso. Sí. Para eso que vayan a Odebrecht y que le regale una... Escuchame una cosita. Si habrás hecho las cositas mal, vos, don Jorge, tuviste trabajando 40 años de tu vida y 25 para poder pagar tu casa. Y Raulito tiene una casa en un año, Cosita, sí, lo que... Después cuando dicen que la política no da, yo pero terminé de pagar mi casita cuando tenía 64 años. Y bueno, pero mire que hay otro 14 más, ¿no? Porque las noticias de los diarios capitalinos y los medios, todos apuntan a quién. Al hombre de los calzoncillos y el colchón. Claro, A ver, si hay alguien para pegarle, peguenle en Ascendí. Sí, ¿no? Seguro, ese sí. Bueno. Tenemos Ascendí. ¿A quién podemos... Y Ascendí. Pero, por ejemplo, Pedrito. Pedrito también va a cobrar. Uy, claro, y Pedrito tiene buen dinero para cobrar, porque sí, pobre iba todas Pedro, las sesiones, ¿no? Yo estaba con ganas de... A ver, pobre Pedro, Pedrito Bordaberry. Sí, Pedro. Va a quedar prácticamente, se lo va a ver por la Plaza Cagancha, haciendo la coleta ahí. ¿No tiene algo que me dé, señora? Va a decir Pedrito Bordaberry. José Amorim Valle. Mirá. ¿Y por qué me hace...? José Amorín. José Amorín. Que quedó afuera, ¿no? Verónica Alonso. Puta madre. Carola Viaga. Bueno, ese no lo conoce. Bueno, no la conoce, ¿no? ¿Quién es Carola Viaga, que la radio no la nombra? Dijera mi suegra. Bueno, pero salía. Estaba en la lista y salía. Estaba en la lista y Tarasca. ¿Quién la votó? No sé, pero estaba ahí Carola Viaga. Yo no sé, no nunca la escuché. Bueno, y también están los Frente Amplistas, ¿no? Obvio. Esto es legal. Acá aparece el militante Juan Castillo. Juan Castillo. Pobre hombre, Juan. Hombre que venía del puerto de Montevideo. No conoce a Juan. Acá está. Juan, el que cobra subsidio. Ahí mira, está. Él no iba a cobrar esa plata en el puerto, no iba a cobrar nunca esa plata, ¿no? Pero ni que descargue la ni que pusiera el lomo descargando de 14 horas por día. Ni la barcaza, ¿sabes qué? La dé vuelta así tipo... Yo digo que la gente del frente, ¿sabes qué? Va a devolver tu esta sí, plata. Permítame que me ríe. Va a devolver esta plata para la cuenta de ellos. Constanza Moreira. Uy, Leonardo de León, que lo tuvimos acá, ¿se acuerdan? Sí, Leonardo. Don Rafael. Rafael Michelini, el portador de apellido. Ajá. Daisy Turné. ¿Se acuerda de Daisy Turné, la señora que se bañaba? ¿Se acuerda alegre abajo de la ducha? Sí, Daisy, que hablaba medio orilla. Esa sí tenía una voz de Yatay. Voz aguardentosa, decía. Sí, no, esta de Grapamiel, ¿no? Y Pucho, La Paz, la Republicana 30 era esta. Bueno, va con humor, ¿no? Sí, hoy es viernes. Daniel Garín. Ivonne Pasada, la senadora Ivonne Pasada. Ivonne Pasada. Daniel Vasallo, otro que la verdad que ¿quién es Daniel? ¿Usted lo conoce a Vasallo? ¿De dónde conocí un Vasallo hace muchos años en una obra, que era de Canelones el muchacho, bueno, Vasallo de apellido. Rubén Martínez Huelmo y Marcos Otegui, todos del frente. La triste suma. ¿Marcos Otegui es del frente? Sí, Marcos Otegui, acá dice. No sé, digo, los Frente Amplistas y lo marcaron como Marcos Otegui. No, usted dice el Otegui de acá de Paysandú. No, ese es blanco. Y bueno, van a cobrar 130.000 pesos líquido, así, cash. plata al mano, eso mismo, en tierra. Y la cola en tierra. Y 130 palitos como para ir pagando la luz. Y eso va a dar, ¿no? Para bueno, entregarle unos pesos al hijo. Sí, lo que pienso de que esta gente andaba en los 200, eran los 300, ¿no? 236.950 más 40.000 por gasto de representación, más otras partidas de diarios y revistas. Así que sería muy cerquita de los 300. Y 280, sí, por lo menos. Sí, 300 diarios. Por lo menos 300, y se van ahora a 130. Quiere decir que reducir sus gastos, muchachos. Mire que... Ya no sé, es la mitad. A declarar la empleada y todas esas cosas. La casita en Punta del Este y el autito. No, lo que pasa es que es eso, Eduardo. Bueno, sabes que usted entra en un ámbito parlamentario durante algunos cuantos años y donde está ingresándole buen dinero y usted hace unas inversiones acá, compra allá y el auto fulano y mengano. Y sí, pero usted no lo usa, si usted tiene chofer y auto que le ofrece. Bueno, pero lo que pasa es que tenemos que tener un auto. ¿Esto habría que cambiarlo o no? Digo, porque, a ver, yo, los cosecheros de naranja, que los cuales conozco en pila, digo, esta muchachada, la muchachada, fíjate que terminó la zafra y hace dos años están esperando para cobrar. Esta gente no tiene problema para cobrar, no creo que vayan a hacer una huelga los senadores ahora que no fueron reelectos, ¿no? Porque el Estado no les paga el salario y acá nadie se calienta y nadie se enoja. Digo, ¿esto será injusto o no? Porque digo, fíjate, los cosecheros naranjas... ¿Habrá seis meses para la bolsa? Sí, unos meses de retraso. Tenemos cosecheros naranjas que se les debe un año, se les adeuda y todo el mundo mira sí, así. Gente, ¿dónde hay el problema allá? ¿Usted se acuerda que a la gente de Pili también se le debía? Bueno, pero ahí se han votado subsidios especiales. Claro, pero digo, bueno, pero también no venía la plata, no se encontraba. Y está brava la cosa, y ¿no? Dijera, ahora esta gente, yo entiendo que lo que no va a pasar es que salgan con carteles todos unidos. Queremos cobrar, los legisladores no nos pagan el subsidio. No. Yo no creo que surja de esa manera. ¿Y cuántos son los que cobran más o menos, Eduardo, la cantidad de gentecita que se va? Por lo que son 15 senadores y después hay otros legisladores y demás. O sea, los que no fueron reelectos, es lo que contempla la ley. ¿Qué? Son como 20, ¿no? No, son mucho más. Senadores son 15. Ah, 15. 15 sí. Senadores. Y diputado debe haber una cantidad también. Y mire que después todos estos... Ahora estos que... En el plan recambio, porque usted tenga en cuenta esto, don Jorge. Los que podían haber perdido mucho estribo es el tema de la gente que perdió la elección. Me gustó ese término, estribo. Seguro. ¿Donde usted dice dónde apoyarse? Seguro, donde usted se sube, vio. Qué inteligente que usted, cuando va una montura tiene el estribo, pero también tiene el estribo... la camioneta. Sí, las camionetas que tienen el estribo. Bueno, de repente usted le erra y se va al suelo. Sí. Ahora bien... Usted dice que esta gente estaba bien apoyada. Tiene dónde apoyarse. Claro, la gente del frente perdió el estribo, porque perdieron la elección y claro, y las listas, muchas listas de ellos quedaron... Sin votos para que fueran al Parlamento. Ahora bien, los que perdieron en el ámbito del, por ejemplo... Vio que es por plata, ¿no? Al final es por plata. Claro, es porque los habían corrido para atrás, quizás en las listas que había. No, lo que pasa que... O sí. Movimientos que no llegaron. Manini dijo, nosotros tenemos 220.000 votantes en el Uruguay. Entonces digo, son 200. Claro. ¿Y cuánto le representó a eso en plata? Más allá de los 10 dólares por cada... 220.000... Por 10 dólares, es un cabildante. Hicimos un poco de dinero, pero... Claro. Pero esto lo vamos a repartir entre los sí, pobres. Sí, este, y bueno, los cabildantes son todos senadores que antiguamente se repartía entre el Partido Frente Amplio y los Colorados, y el Partido Nacional. También el Partido Nacional perdió algunas bancas. Por eso Verónica Alonso va a recibir la módica suma también. Pobre Verónica. No le peguen a Verónica. Pero Verónica es una mujer joven. Ella va a volver. No, pero no se trata de un tema de edad. Acá estamos hablando de plata. No, pero ella va a aguantar con ese dinerito, pero va a ir guardando por una próxima. Usted dice que va a venir a la próxima elección recargada con Sartori. Sí, va a venir. Verónica Alonso recargada. Me gusta eso. Verónica Alonso recargada. Arriesgada. Bueno, le mandamos el saludo para Verónica desde acá. Sí, saludo, un beso. El abrazo. Un abrazo, un beso. Seguro, ¿no? Que quiera que pasemos por el juzgado. Bueno, está bien. 8 de la mañana, 36 minutos. Lo invito a un temita musical y después... Dos temitas. Bueno, ¿sabe lo que le voy a hablar? Ajá. Hay un constitucionalista, hombre penalista, hombre que sabe mucho de leyes, lo ubica a Corseñac. Pero cómo no. Bueno, ¿cómo no? Una persona dentro de los constitucionalistas. Gente que sabe mucho de la Constitución. Bueno, hizo declaraciones ayer justamente a Radio Nacional. No yo me digas. Tengo un extracto ahí para compartir, porque según su mirada... Ajá, ¿qué pasa con la mirada de Corseñac? Que debe de usar lentes, ¿no? Sí, está viejito Corseñac, pero entiende, dada su interpretación y su experiencia, que en el momento de ser presentada la ley por este gobierno... La ley de urgente consideración. Ahí está. La Suprema Corte de Justicia debería de declararla inconstitucional al momento de ser presentada. ¡A la pipetua! ¿Qué pasó, Corseña? ¿Cómo me vas a decir eso? Ahora que estamos todos embalados atrás de la urgencia. Venimos con todas las urgencias y me decís eso. Bueno, le van a salir a pegar como el tamboril en el último desfile a Corseñac en cualquier momento. Bueno, llega la música de la triada y ya venimos para contarle lo que dijo Corseñac aquí en la comunitaria. Dale. Vamos con música. Murga y por La música de la triada contra farsa, lo que estábamos compartiendo, 8 de la mañana, 42 minutitos. Voy a dar una vueltita a través del 099-30-10-45. A ver los amigos que me ponen por acá. ¿Se acabó el recreo? ¿O empieza el recreo? Me pregunta. Bueno, no sé. Sanguinetti cobrará los 500.000 de jubilación más lo de senador. Buena cifra, ¿eh? Además, no creo. No creo. Yo no creo, que no. Creo que es inconstitucional. No sé, la verdad que no tenía más mínima idea, pero de ser así, lo mismo pasa con el caso de Manini, ¿no? Con su señora, dos son senadores. No creo que. Si van a cobrar los de director. Creo que yo no. Palunga. No, me parece de que. No puedo hablar porque no conozco esto. Yo tampoco. Solamente no. lo he escuchado en algún momento de que sí. Tienen que renunciar a uno. Creo que. O sea, cuando vos estás jubilado, creo que si estás trabajando. Pero en este caso, no sé en el término político, no sé cómo es. Sí, trae usted. Entonces tendrían que decir, bueno, mire, lo que pasa de que el Parlamento no es un trabajo. Bueno, pero él tiene, no sé si es una jubilación como presidente. Porque fue dos veces presidente, o sea, no sé. La verdad que en este caso capaz hay alguien que nos esté escuchando de los 33 tenga el dato posta de esto, pero me pasan esto. Además, dice que acomodó a su hijo por coimas en UTE. ¿Opa? Sí, bueno, ¿se acuerda? Lo hablamos del cangrejo rojo. Sí, eso es. Bueno, fue más viejo que yo. Alfie declaró contra el Estado uruguayo en Estados Unidos. Bueno, sí, fue a declarar, pero sí. Va a estar trabajando para el Estado como director de OPP. El exintendente Coutinho, procesado de Salto, volverá a postularse y su exsecretaria también, procesada, salió diputada. Sobre Moreira, Carán, Antía, bueno, sin palabras. Sartori va al Parlamento a mirar tele, es el único que instaló una en el Palacio. Es cierto, esto lo fue noticia. La familia real se mudará a Suárez. Vio que fueron a Suárez y Reyes, fueron a intentar entrar al baño y voló la cañería, ¿no? Estaba. Claro, hacía tantos años que no se usaba, que reventó por todos lados. ¿Qué dijeron? Vamos a hacer todo nuevo. Y ahí apareció, parece que le pidieron cotización a nuestro compañero, ¿se acuerda acá? Don Richard Cueva Santa. sí, plomero, ¿cómo era? Plomero. Bueno, exactamente, había un nombre que se decía. La familia real se va a estar mudando a Suárez y Reyes. El vocero presidencial será el hermano de la reina. Mieres, con dos votos y que jamás trabajó, será ministro de Trabajo. La Larrañaga, pese a que el pueblo le dijo no, impondrá igual en muchas cosas de su reforma. Argimón defiende a las mujeres, pero protege a Moreira. Y su partido solo tiene una mujer en el Senado y dos ministras. García, preocupado por la deuda pública, y resulta que va a gastar 1.000 millones para equipar el ejército. ¡Oh, está duro este muchacho! ¿Y quién cree que es para competir contra otro ejército? Es un idiota. No es para competir con el. Nah, sí, hay que comprar, y bueno. No, es para sostener a la gilada de acá, si se quiere ser los vivos. Mire, ¿no? Se le pegó la gilada a usted. Bueno, pero el más grande, el único, fue Manini. Te hizo creer lo del Mides, que mantenías vago, pero él seguirá cobrando su jubilación de militar. Bueno, yo no sé esto, también como senador, que no renunció a sus fueros para no ir en cana. Bueno, pero él no renunció a los fueros, porque los fueros no es una cosa que él renuncie. Los fueros es una investidura constitucional y tiene que ser un derecho. Es un derecho. Es un derecho que tienen los. Claro. Un derecho constitucional que tienen los legisladores. Claro, y la justicia, cuando vos estás afuerado, que no es el afuero que te cobra la intendencia, cuando vos tenés fueros, la justicia no puede. Sí. Salvo en un caso de un delito muy importante. No, si tiene fuero, no sé. Pero de todas maneras tiene que ser una resolución del propio Parlamento. Y él dijo de que él estaba de acuerdo en entregar su fuero si la justicia lo llamaba. Uh-huh. Bueno, hasta ahora aparentemente la justicia no lo llama. Bueno, dice, y el futuro presidente puso la casa en alquiler de la Tahona, $2,800 por mes, mientras vive gratis en Suárez. No sé, me ponen esto. No sé, estas son cosas que saca nuestra audiencia. Bueno, están todos locos. Él tiene su casita. Está bien, ¿y por qué no? ¿Usted no lo haría? Él tiene su casita y va a tener algún familiar y que lo cuide. Y debe lo que tener algunos muchachos también que trabajen en la limpieza. Y estos saltados que nos escuchan a nosotros, ¿se ve que deben ser todos focas? Porque digo, se enojan, está bien, va con cariño, no se vaya nadie. Hoy es viernes, acéptenlo. Buenos días, ¿cómo están, amigos? Escúcheme, usted está hablando, me dijo y me dejó No, quería cumplir con los mensajes, así ya nos metemos con Corseñac. Buenos días, ¿cómo están, amigos? Yo aquí tomando unos mates, se podrá escuchar algo de Maná, nuevo de Corseñac. Va Corseñac y Maná. Uh-huh. Buenos días, ¿cómo están, amigos? Yo amargueando con mis mascotas. Este es el que el Pidur parece que le dio vuelta al mate y hubo violencia los otros días. Escuchando la otra FM, están bravas las mujeres, dice la del ministro de Cultura, la de Canán. no le llevan a que no le vayan a descubrir algo a la del presidente, la Callito, porque no tengo esta info, la de Carano. ¿Usted tiene centro de algo o no? Ah, usted dice por el procesamiento, será que dice también. Ah, ¿saben lo que aparecía abajo en un canal de Montevideo? Ex pareja, lo divorciaron ya los loros. Así son los medios capitalinos. Usted dice por el problema de, claro, aparentemente a las de García la ponen como ex pareja. O sea, no es la pareja actual, es la ex pareja, ¿vio? Lo están cuidando al hombre para no salpicarlo. ¿De esta señora que están pidiendo? Claro, la que le dieron 60 días de preventiva por lo de Panamá. Claro, ya los medios capitalinos titulan abajo ex pareja de la Silveira. Bueno, 2% será para todo. ¿No sabía este hombre nada de lo que manejaba la señora? Bueno, no, y yo qué sé, eso comienza una relación, vio que esto es como el cuento de la Andricina, no le importa el pasado. Nosotros arrancamos de acá para adelante. O sea que no importa, el amor tiene esas cosas. El amor es ciego. Exacto, es ciego. Y no hay tiene que llevarlo a la operación milagro. Claro, el amor es ciego, no tiene cuenta corriente, no tiene inclusión financiera, no tiene derecho laboral, el amor tiene amor, nada. Y usted vio que el amor está representado por Cupido, ¿vio? Sí, y Cupido, ¿qué es lo que tiene? Una alita y tiene un... Pero Cupido tiene, es bruto violento. Sí, tiene la flechita por y eso, el arco. Pero Cupido no te da un abrazo, Cupido que te encaja un flechazo. Sí, mete un flechazo y el tipo queda flechado y no claro. Piensa más nada. Pero vio que le usa un taparrabo nomás, sí. Y una sandalita. Sí, medio. Y no. Mira que si lo veo Jorge Washington, tiene apariencia delictiva este muchacho. No, sí, este Cupido lo ve con un arma ahí letal. Arma letal, seguro. No. Tómele los documentos. Pídale los documentos a este botija que anda. Cupido no se me haga el bien. ¿Qué va a ser Cupido usted? Bueno, Berry me pone acá. Berry, ¿qué pasó a las 8:32 con Berry? No sé. No, pero Berry le dieron un carguito. Sí, ¿por qué es un carguito? No, tampoco es que... lo minimice a la gente. Pobre Don Berry, Walter. Don Walter. Don Walter Berry. No va a quedar desamparado. No. Acá nadie no queda va suelto. Al seguro de paro, posiblemente. No. Ahora, Don Walter, él es subsecretario del Ministerio de... ¿Subsecretario? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto será ahí la tarasca? Como subsecretario, ¿qué puede ser? Subsecretario, yo pienso una siempre mínima. De un 200 arriba. ¿Usted dice? Un dossier. Un 200 arriba. Y bueno, usted imagínese que la yo luz... Que sé, mire, yo supongo que Walter le habrá dicho, y bueno, peor es nada, agarro esto. Y sí, yo qué sé, antes de por lo menos antes de volver a acá a Caru, más vale dame una subsecretaría. Yo qué sé, déjame manejar la camioneta de allá, de la... No, de la no, CTM, aunque sea no, por no unos puede, míseros no, 90 mil no, pesos. No, o sea, para eso hay choferes. ¿Eh? No pueden manejar, para eso hay choferes. ¿Cómo que no pueden manejar? No y pueden, si acá no, los directores de Caravaggio andan todos en camioneta manejando. Ah, pero bueno, no sé, la intendencia. La ah, bueno, porque es cierto, lo que pasa es que había una ordenanza en el Estado que los jerarcas no podían manejar los vehículos, para eso estaban los choferes. Eso era antes, Jorge. Las ordenanzas no importan, las ordenanzas. No. ¿Sabe lo que hacemos con las ordenanzas? Me las paso por el zapato. Manejamos nosotros y vamos y agarramos todo vamos y guardamos todas las camionetas enfrente en el. En el estacionamiento. No, de no lo recuerdo, bueno. Pero me preguntaban algo que era que tenía hasta una ley, pero no me puedo acordar ahora. Y sí, y me preguntaron y yo digo, no se cumple, pero es como no hay. Sí está, pero la ley se hace para no cumplir. No. Muchísimas leyes, muchísimas leyes que se hacen. Y uno dice, pero hay una ley respecto a esto. Y sí, bueno, pero está ahí nomás. Pero está ahí la ley. Son tantas. Y bueno, usted me dice que es a 19.000 y pico, ¿no? 15.900, la dice ahí. No, la que usted me dijo, la 19 de pelón jubilado, ¿no? Bueno, jubilados estos ahora. Ah, 15.900. Bueno, Corseñac entonces señaló, como les decía, este inconstitucionalidad de la ley de urgencia. No hay defensas válidas, dijo, de la constitucionalidad de semejante... ¿Sabe qué término usó? Mamotreto. Mamotreto, claro. Sostuvo el abogado, exactamente. Es un verdadero disparate constitucional, dijo el abogado constitucionalista José Corseñac, en referencia al borrador de la ley de urgente consideración que prevé presentar el futuro gobierno al Parlamento Nacional luego de asumir el 1 de marzo. El catedrático fue categórico en señalar que el texto, que incluye más de 450 artículos, es un mamotreto legal, que por sus dimensiones ya es inconstitucional. ¿Por qué? Es imposible que haya 400 temas que sean urgentes, dijo. No hay defensas válidas de la constitucionalidad de semejante mamotreto, sostuvo Corceñac. Incluso afirmó que los juristas de verdad saben que una ley de tal dimensión es un disparate. Yo no voy a dar nombres, dijo, pero la gente del Partido Nacional que de verdad sabe derecho constitucional opina lo mismo que estoy opinando yo. No estoy haciendo una simple deducción. Tengo información, comentó. El abogado explicó que las leyes con declaración de urgente consideración fueron incorporadas en la Constitución del año 1967. Se trata de una situación que el derecho comparado en algunos países ha recogido, pero para situaciones no solamente excepcionales, sino que son urgentes por sí misma y no porque el Poder Ejecutivo resuelva políticamente declararla urgente. La urgencia tiene que ser real. Esto no es una cuestión de doctrina. Esto es así en todos los países que aceptan las leyes de urgente consideración, que no son muchos, añadió también entre otras cosas. Además señaló que la legislación prohíbe expresamente que cuando se esté tratando una ley de este tipo, el Poder Ejecutivo pueda enviar otra al Parlamento. Y ahora, para eludir esto, se pone todo un programa de gobierno en una sola ley. Esto es una violación enorme a la Constitución. Escuche lo que decía Corceñac en un programa, ¿verdad?, que del cual extraemos el audio que vamos a compartir en la mañana de ayer. Una ley declarada de urgente consideración con 400 y pico de artículos que prácticamente toca el derecho penal, el derecho laboral, el derecho civil y prácticamente todas las ramas del derecho, es no solo un error constitucional, es un disparate constitucional. Es un verdadero disparate constitucional. Y esto no es una consideración, digamos, producida porque en este momento va a cambiar el gobierno o viene otro gobierno. No. Esto yo tengo un curso de derecho constitucional que, en fin, me han hecho el honor de alguna manera de tenerlo como texto para el examen de derecho constitucional, que se llama Derecho Público 1, Derecho Constitucional, que ya tiene varias ediciones. La primera es del 2001, uh-huh, en el cual ya analizaba este problema, porque las leyes con declaración de urgente consideración fueron incorporadas en la Constitución de 1967, uh-huh, e incluso en 1996, cuando sin duda por razones políticas se introdujo el balotaje, se modificó el sistema electoral uruguayo, sí, que no tenía balotaje, sí, nunca se habló de balotaje. Bueno, simultáneamente con eso, hasta se acortaron los plazos que la Constitución del 67 había puesto para que las cámaras trataran las leyes declaradas de urgente consideración. De 45 días se trajeron a 30 y de 20 a 10. Así que prácticamente se trata de una, digamos, de una situación que el derecho comparado en algunos países ha recogido, pero para situaciones no solamente excepcionales, como dice ese comentario que ustedes me leyeron, uh-huh, sino situaciones que son urgentes por sí mismas y no porque el Poder Ejecutivo resuelva políticamente o por razones, claro, políticas o de otra índole declararlas urgentes. Claro. La urgencia tiene que ser real, sí, y esto no es una cuestión de doctrina, esto es así en todos los países, que no son muchos, que, claro, aceptan las leyes de urgente consideración. La influencia mayor fue de la Constitución francesa del 58, que de Gaulle quería que dos o tres temas concretos se sacaran rápidamente, cuando fue presidente de Francia, en general de Gaulle. Sí. Pero eso es así porque la propia Constitución dice que el Poder Ejecutivo lo que puede hacer es declarar de urgente consideración un proyecto de ley. No es constituir la urgencia, sino que la declara. Es una un tema que de por sí es urgente y que por lo tanto lo que hace el Poder Ejecutivo cuando envía el proyecto es declarar, que quiere decir poner de manifiesto algo que ya existe, no crear la urgencia, sino declararla, lo dice así la Constitución, no deja la menor duda. Digo, sin necesidad de ir a razonamientos que todos conducen a lo mismo. Por ejemplo, razonablemente, que creo que es la palabra que uso yo en el texto, puede ser una urgencia porque se vence un plazo de vigencia de una ley que favorece al Uruguay. Bueno, ahí hay un hecho concreto que se pide al Parlamento no deje vencer el plazo en discusiones largas porque hay el hecho ya es urgente de por sí. Eso quiere decir declarar. La palabra declarar significa poner de manifiesto algo que existe. Así que, por esa razón ya inicial, el Poder Ejecutivo, ¿por qué declara de urgencia una cantidad de temas? Prácticamente todos los temas que se tratan en una legislatura los declara de urgencia. Se ha dicho que es más que una ley de urgente consideración, un plan de gobierno, ¿no? ¿Cómo? Sí, es un plan de gobierno completo, pero le voy a decir, completo en el sentido que puede, que abarca todas las ramas del derecho, y se hace en una sola ley. Le voy a decir más. Antes de hablar de la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, porque en definitiva todavía no hay proyecto, claro. Es un anteproyecto, antes de hablar de eso, es que no daría el tiempo, ni horas habría que estar, ¿verdad? De que estudiar cada uno de los artículos y su inconstitucionalidad específica. El tema es que un proyecto de esa magnitud, de más de 450 artículos, es en sí mismo una inconstitucionalidad flagrante. Primero por lo que acabo de decir, es imposible que todos los temas que están tratados ahí sean realmente urgentes de por sí, y que el Poder Ejecutivo lo único que hace es declarar esa urgencia. Les repito, supongamos que hay un aviso de que va a haber una catástrofe climática en el Uruguay, a fines de marzo, y que es un aviso razonablemente atendible, y que hay que tomar algunas medidas urgentísimas para atender eso. Bueno, entonces, ahí hay una urgencia, y el Ejecutivo cuando manda el proyecto para tener tales o cuales facultades, lo que hace es declarar esa urgencia. Pero no se puede constituir la urgencia. Yo no voy a dar nombre, pero le voy a decir que la gente que de verdad sabe derecho constitucional del Partido Nacional que ganó las elecciones, las ganó en balotaje, con el partido mayor sigue siendo el Frente Amplio, el partido más grande, sí. Como partido es el que tiene más votos, pero en balotaje ganó la elección, el presidente electo es del Partido Nacional, opina lo mismo que estoy opinando yo. Ahí está, vio clarito Corseña con el... con su interpretación. Ahora habrá que ver a ver cómo se lleva esto, ¿no? Bueno, esto va a levantar un montón de opiniones, y esto sí que no hagan ola, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de Corseñac, la presentación, por los ejemplos que él pone, cuando fue modificada, ¿verdad?, la Carta Magna Uruguaya en el 67, se le da la inclusión y el acortamiento a determinados temas. Yo pensaba de que en determinado momento se usó cuando el tema de, ¿se acuerda del tornado? También se incluían temas de urgente consideración, claro. Porque hay que resolver, y de repente a veces las cámaras que tienen, bueno, 70 mamotretos que traen para atrás. En el caso, por ejemplo, en mi caso, que no, de abogado no tengo nada, y pensando sobre esto, a mí se me planteaba justamente lo que ahora diáfanamente deja explícito Corseñat, pero se me planteaba el hecho de que en una ley tan importante, todo era de urgencia, porque se hablaba de un ambiente de chorizo. No es que se habla, está dentro de eso, y entonces eso es urgente, también esto tiene que salir, porque si no nos morimos de hambre, los chorizos están mal hechos. Esas cosas que lo hablamos acá con el profesor. Para usted no sea importante el chorizo, no quiere decir que para otra gente lo sea. No, es importante, yo me como un choricito, sí, como no. Para usted capaz de repente pero no importa. El tema de por qué entraba dentro de una urgencia. Y bueno, yo qué sé. Porque no se podría aplicar la ley que ellos quieren reformar o poner, no sé qué, ahí. Uh-huh. Y todos los temas que se planteaban ahí, porque como dice justamente Corceñar, está el derecho civil, el derecho penal, está todos los derechos están tocados de alguna manera, todo en una ley. A mí me parecía que era como una ensaladita rusa, ¿viste? Donde vos metés... La ensalada rusa tiene su fundamento. Yo qué sé, pongamos otro ejemplo más común, donde metes todo ahí, ¿no? Uh-huh. Es como justamente la mezcla de chorizo, ¿no? Ahí metes todo. Ahí. ¿Sabe cómo es el nombre? Lo saco como loco, ¿no? Ahora, no sé quién tuvo la idea de uh-huh. plantear esto, porque en definitiva, para un gobierno que recién comienza y tener esta presentación de esta ley, que en definitiva, si las cosas se hacen bien, la van a tener pero que reformar. Pero es un embrete, Jorge, está brillantemente planteado. ¡Chapó! Está brillantemente planteado porque, aparte, está atando al Parlamento. Cuando tiene una ley de urgente consideración, no pueden entrar otros temas. Claro. Usted imagínese. Bueno, pero son 90 días. Sí, pero por 90 días, fíjate que tenés el paro de la enseñanza decretado para el 26, el 12, digo. Entonces, vos fíjate que van a ir surgiendo temas en el diario Vivir que pueden tener... Sí, y acá está frenado. No le van a dar lugar. Bueno, le pidieron uno de Maná, ¿qué le sí, parece? Sí, me pidieron Maná, acá lo tengo gatillado. ¿Sabe cómo es el apellido de Maya Sicurel? ¿El segundo apellido? Spiller. ¿Spiller? Spiller, como la grifería, ¿se acuerda? La grifería Spiller. Sí, Spiller. Estos eran hebreos. No sé si eran hebreos o eran... Eran judíos. Sí, los Spiller eran Spiller, judíos. Spiller, sí. Usted Spiller no tiene nada, ¿no? Usted es con E. Ah, bueno. Por las dudas, digamos. Venimos de otro lado los Spillers. Bueno, me mandaron toda la data acá. Sí, estaba... pero tiene varias cosas, ¿no? Todos los deditos marcados. Bueno, gracias a quien me manda... Yo al invitado le veo solamente una manga, no sé de quién se trata. Es Don George, lo que pasa, mire la barba que tiene, barba de jubilado tiene Don George ahora. Bueno, gente, vamos a compartir un temita musical, luego nuestros amigos anunciantes y ya después venimos para Mate de por Medio, vamos a estar charlando un poco con... me gustó lo que puso ayer usted en las redes sociales, ¿eh? ¿No? Lo agarra en otro, pero este bicho es cierto, ¿no? Cuando te pica este bicho es bravo de largarle el tema de la comunicación y demás. La música de Maná, La Prisión, cumplimos con nuestros amigos y ya venimos, dale.

mañana con 15 minutos retomamos desde la comunitaria del norte de la ciudad en el 104.5 de su dial en FM. Aquí estamos desde la XC283. Tenemos en estos momentos sobre la heroica ciudad de Paysandú la temperatura de 13 grados 4 décimas. Está fresquito, sigue fresquita sigue, la mañana. Sigue 13 nomás. Sí. Mire que hace rato que está en 13. Sí, mire que pero hace rato que está fresquito, ¿eh? Bueno, no, un poquito más. En realidad sí tenía. Bueno. Ahora sí, 16.2. Tiene razón, su termómetro anda bien, ¿eh? No, porque cuando yo entré acá, me fijé en el. Que no lo traje en el. Como es el celular. Y ahí me marcaba. 13 grados, sensación térmica 3. Ahora bien, eso fue a la hora 8 y estamos en las 9 horas 15 minutos. Quiere decir de que, sí, 9:15, tenía que haber algún gradito más. Cosa que usted me corrobora. Exactamente, que es así. Bueno, placer por dos, ¿no? Claro. La primera vez que anduvo por acá estaba del otro lado, ¿se acuerda? Él vino con sus alumnos, lo que era el taller en aquel momento de la Chichi. Por allá fue el primer contacto que tuvimos. Yo estaba en el 93.3 en aquella oportunidad. Pero no vino por este lado ya cuando. Sí, usted... bueno, después sí, estuvo no, conmigo, ya hay un programa. No, por el 93.3 estuvo también en este lugar. Ojo. ¿Sí? ¿De este lado? Me parece claro. Que no. No. No. Bueno, buen día, Jorge. Buen día, Eduardo. La bienvenida y Jorge. Jorge Blanc, ¿no? Comunicador conocido por todo el departamento. Gracias por la invitación. Yo me acuerdo que entrábamos por el garaje de la casa de ustedes y la radio estaba enseguida del garaje, era no sé si era el recibidor de la casa, no sé. No, era un taller. Ahí estaba la radio. Venía con los chiquilines del Liceo 3, que había un taller de en aquel momento se daban los que se llamaban espacios adolescentes, que era un taller sobre comunicación, que yo agarraba la última hora de ellos, y bueno, yo el temor que tenía, como yo los tenía que sacar del liceo, era un grupo de 30 y pico de gurises, de que alguno se me escapara, y nunca se me fue nadie, ni siquiera cuando venían acá a la radio, que tenían que salir del liceo, a mí yo tuve que gestionarme el permiso de la dirección del liceo para poder sacarlo. Y que me dieron un apoyo impresionante en aquel momento, las directoras y todo el cuerpo docente del Liceo 3. Y ellos se entusiasmaron tanto con la idea de hacer radio en serio, o sea, no fingiendo que estaban haciendo radio, sino ellos escuchaban después los padres, los familiares, y le decían, te escuché en la radio, en la otra. Y se entusiasmaron tanto que nadie se iba de ese grupo, que era la última hora, o sea que ellos perfectamente se podían ir. Y además yo no pasaba lista, era muy muy difícil que yo pasara lista. Yo ya los había chapado por las caritas y yo ya sabía quién estaba y quién no estaba. ¿Quién claro venía, quién no venía? Entonces bueno, ahora bien entrando, tenemos un montón de temas para hablar contigo, pero una de esto ya que salió esta conversación. Para mí, algo muy importante, la comunicación que estuviera en el estudiantado. ¿Cuánto tiempo estuviste y por qué no se pudo seguir? Se pudo seguir yo porque después, siempre lo hice en el Liceo 3. Fue el primer liceo que se comunicó conmigo, a ver si yo... mejor dicho, ellos habían hecho una encuesta entre los alumnos qué querían tener en los espacios adolescentes. Y muchos eligieron comunicación. Y entonces se comunicaron conmigo, me dijeron, mirá, estamos buscando a alguien que dé ese taller, que eran 2 horas, los días jueves, pero eran las 2 últimas horas de clase. O sea, yo agarrabas los gurises ya cansados con toda la tarde, digamos, con otras materias. Y era un grupo de tercero, los años que yo di eran todos de tercer año, o sea que eran gurises ya grandecitos, había alguno poco conflictivo, que había que manejarlo dentro de... 14, 15 años. 14, 15 años. Y yo me animé el primer año, lo hicimos sin ningún problema. El primer año no tuve la radio, pues todavía no estaba la otra, me parece, no había empezado a trabajar. Y ya el segundo año sí, estando la radio, me acuerdo que les propuse esa idea. Y quedaron en lo que sí. Y había una de las alumnas... No sé si era hija de Marcelo o era nieta de... sé que era Espillar. Puede ser la hija, Soledad, la mayor de Marcelo. Exacto. Sí. Que incluso cuando veníamos, ella se encargaba de ser de operadora, pues le encantaba. Y entonces yo les había hablado con ellos, les dije, bueno, ¿vos qué te gusta de la comunicación? No, a mí me gusta la moda, porque la moda, que no sé qué, me decían las chiquilinas. Uh-huh. Bueno, vos y vos se van a preparar durante la semana para hablar de moda en la radio. Claro. Después los gurises, por ejemplo, había un grupito bastante difícil, pero que les encantaba el fútbol. Digo, bueno, ustedes se animan a hablar de fútbol. ¿Y de qué fútbol? Del que quieran ustedes, el que más les guste. Bueno, vamos a hablar un poco de Bellavista, de Estudiantil. Claro. Sí, vamos arriba. Y entonces se habían enganchado tanto con el proyecto que, la verdad, fue una experiencia. El primer año hicimos un diario, que tengo que agradecerle muchísimo a la gente del Telégrafo, que me dio una gran mano en ese momento, cuando yo le fui a plantear el hecho de que quería hacer un diario con los chiquilines ahí en el Liceo 3, enseguida se me abrieron las puertas, ningún problema. Y bueno, hicimos un diario que yo todavía tengo un ejemplar, digamos, guardado, que lo escribieron ellos, todo escrito por ellos. Qué y bueno. Después lo que hicieron en el diario, un poco Andrés Oberti me dio una mano en eso, fue diagramar el diario. Me lo diagramaron ellos y lo imprimieron en el Telégrafo. No me acuerdo cuántos ejemplares eran, que después, el costo se absorbió con la venta a los otros alumnos y a los propios padres dentro del liceo, que se vendieron todos los diarios, no quedó ninguno. Ahora, el curso de comunicaciones que te tuvo a vos como gestor y como hombre de enseñanza, surge de un lugar que la gente del Liceo 3 lo toma y tiene que recibir alguna autorización, porque me llama la atención de que algo tan lindo, tan bien recibido por el estudiantado, no estuviera hasta ahora, por ejemplo, en un caso de que vos no pudieras haberlo seguido por cosas personales de tu profesión, ¿por qué otros no yo no creo que cosas? Lo ofrecieron y hubo colegas que no se animaron y por eso se tuvo que bajar, digamos. Después siguieron los grupos de teatro, siguieron otros, incluso después varió el cómo se creo que hoy ya no se llaman más talleres adolescentes, sino que tienen otro nombre, pero son bastante parecidos, la función es la misma. A mí me empezó a complicar el tema de los horarios para poder dar ese taller y por eso lo tuve que dejar, si no yo hubiera seguido porque me encantaba realmente, claro, a mí claro, me claro. gustaba, eran dos horas que yo, además me desconectaba un poco de los medios, bajaba a tierra con los gurises, porque los gurises me planteaban una cantidad de cosas que ellos veían en la televisión, que escuchaban en la radio. Y eso me daba otra perspectiva de qué era lo que ellos escuchaban, lo que veían, y cuáles eran las expectativas de ellos en torno a los medios, ¿no? Y uno que está metido adentro a veces no se da cuenta porque uno viene, hace su rutinita. Yo que siempre fui multimedia, o sea, trabajaba en radio y televisión, iba, hacía mis horas de televisión, me iba a hacer radio, y uno claro. está en esa vorágine, y muchas veces no le falta esa pata que le diga, mirá que, y más si viene de un chiquilín de 14, 15 años, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, ahora sí empezamos realmente en lo que nosotros nos gustaría, que son, en definitiva, las preguntas que uno siempre le hace a un compañero, un amigo o alguien que viene y queremos conocer de su vida. ¿Cuándo empezaste en el tema de la comunicación? Yo empecé empecé en el 76, cuando se inauguraba Radio Charrúa, pero nosotros estuvimos casi un año estuvimos antes del 76, o sea, casi que empezó el 76, se estuvieron haciendo pruebas porque éramos todos debutantes, había muy poca gente que había tenido una experiencia anterior en radio. El resto éramos todos gurises totalmente nuevos, que se la jugó Francolino en eso, ¿no, Raúl? Bueno, acá tenemos un referente también, Eduardo. Usted fue uno de los que se comenzó con don... Sí, ¿cómo es que se llamaba? Lucio Raúl. Lucio Raúl fue un... Fue un siempre, gran generador de oportunidades, sí, para la gente. El caso tuyo, Daniel Parente, un montón de gente que pasó... Por la Charrúa. Por Radio Charrúa, la radio de La Flecha. Yo siempre digo, la Charrúa fue la radio escuela de Paysandú. Y bueno, estuvo Eduardo y Marcelo de acá, ¿no? Sí, Juan Monzón, sí. La gran mayoría todos pasamos por ahí. Sí, todo el mundo pasó por... En algún momento pasaron por... por Radio Charrúa. Yo tuve el digamos el honor de inaugurarla el primero de septiembre. Además tuve con Aide. ¿Eh? Con Aide. Con Aide no, todavía no estaba en esa época. No, todavía no. Incluso la parte administrativa trabajaban dos compañeras. Era una radio con mucho personal, o sea, no éramos pocos trabajando. Y ese día tuve que presentar al padre Caballero que la bendijo. Estaba todavía por Leandro Gómez dentro de la galería San Nicharo, que se empezaba a hacer, pero la radio tenía su entrada por Leandro Gómez todavía. Y bueno, fue una gran satisfacción. ¿Y qué comenzaste haciendo en radio? Empecé haciendo de operador locutor. Ajá. Mejor dicho, mi función primaria fue informativista. Alguien vio ese filón y dijo, bueno, lo vamos a tener para que informe. En aquel momento, yo siempre lo cuento, no había cómo grabarla. Entonces se tomaban a mano las informaciones, se escribían a mano y después se pasaban a máquina de escribir, no, computadoras ni los PC no existían. No. Y los primeros grabadores estaban apareciendo de cinta abierta. Digamos, sí, era algo nuevo, toda esa tecnología. Y después tuve la suerte, en el transcurso del tiempo, en el 84, de inaugurar Casino FM, que fue la primera FM de Paysandú. Que bueno, que en Casino estuve hasta el día que me jubilé, más de 32 años allí en Casino. Y totalmente identificado con la radio. Si ustedes ven mi matera, lo único que tiene es la calcomanía de Casino. Porque también, digo, Casino fue en su momento con el gran Tony Gaucher. Sí, vino a... Creo que nos enseñó a todos qué era una FM, cómo se debía manejar una FM, el tema del cuidado de la voz, del cuidado del aire, cómo se tenía que manejar el aire. Y después, bueno, hubo gente que nos copió y nos mejoró. Y eso es lo que me alegra, porque hay radios hoy que salen muy bien al aire y bueno, no, bárbaro. Lo que pasa es que la técnica ha avanzado notoriamente. Sí, y claro, totalmente. Sí, a Tony, recuerdo para ese viejo amigo, yo lo tuve en casa en varias oportunidades, porque la señora de él, mi mujer siempre fue modista, mi esposa, mi compañera, siempre fue modista y era modista de la señora de Tony. La señora de Tony. Entonces, mientras iba a probarse, charlábamos y la llevaba y todo. En muchas oportunidades charlamos con Tony cuando recién había llegado a Paysandú, que tenía en mente hacer el tema de la música funcional. La música funcional, que al final la hizo. Bueno, yo ahí lo conozco a Tony, porque Tony no sé cómo fue a dar un día a la charrúa. Yo tenía un programa de noche, a mí me encantaba en aquel momento hacer radio de noche, y él se quedó un rato ahí escuchando el programa, no sé qué, y viene y me dice, mirá, dice, o sea que yo puse una música funcional, no sé qué, y necesito a alguien que me grabe música, no que hablara, me grabe música, media hora de español, media hora de inglés, y que tenga un poquito de gusto para la... Yo ya en ese momento me manejaba bastante con los... Era todo disco, ¿no? Y él tenía, donde después fue la FM, donde se inauguró la FM, en la casa de él, en el fondo, tenía una piecita donde salía la música funcional. De ahí se emitía por cable para todo Paysandú, ¿no? ¿Te acuerdas que se compraba el parlantecito que se ponía? Sí. Y yo me iba y me pasaba 2-3 horas de mañana, que era el tiempo más libre que yo tenía en la mañana, grabándole música, media hora de español, media hora de inglés, media hora de instrumental, portugués, siempre tratando de que fuera lo más calma posible, porque era para consultorios de los primeros clientes, me acuerdo que eran los consultorios de médicos, de dentistas, los que contrataban la música funcional, y ahí fue donde lo conozco a Tony. Y un día yo estaba grabando y él iba y se sentaba conmigo, ahí charlaba, fumaba. Yo en esa época fumaba también, entonces aprovechaba. Un tipo que andaba siempre fumando. Sí, aprovechaba y le fumaba unos cuantos cigarros ahí mientras conversábamos. Y yo, gracias a Dios, hace 8 años que dejé fumar. Nunca más toqué un cigarro. Hiciste bien. Y ahí me comentó que el sueño de él era poner una FM en Paysandú. Te estoy hablando en el 82, por ahí. Cuando la FM no era muy conocida. No eran conocidas, pero incluso cuando inaugura Casino, yo siempre cuento esa anécdota. Uh-huh. En Barraca Europa, el gerente de aquel momento, Jorge, pone un equipo que eran de los pocos equipos que tenía FM en Paysandú, sí, lo pone en la calle para que la gente notara que las voces, que una era la de Mario Robeta, y ahora uh-huh. no me acuerdo muy bien la señora que grababa, que tenía una voz espectacular, que falleció ya, salían una en cada canal, se grababa cada voz en un canal diferente, para que la gente notara el estéreo. El estéreo. Ah, no, era espectacular. Era espectacular. Yo estaba en el canal, me acuerdo, y me crucé. Mm-hmm. En el canal estaba todavía No, nos habíamos mudado, creo. Sí, un detalle notorio que lo dejaste dicho justamente al pasar, de que la mayoría de la gente, el receptor que tenía, no eran FM. Sí, lo mismo pasó, y fue una época que yo tuve la satisfacción de vivirla, cuando comenzamos a emitir color, que la mayoría de los televisores no había color. Entonces el Choco de Michelle, y yo siempre cuento una anécdota, nosotros salimos un mes antes de que se estableciera el color en Paysandú. Horacio Caporal le dijo, ya sabía, porque Estepanian, que era el que había hecho el transmisor del canal, el que lo había hecho y fabricado, dijo, este transmisor sale color, vamos a probar con telarotativo, a ver uh-huh. si ya habíamos traído, el canal había importado unos equipos ya color, y salimos color un mes antes. Y el Choco de Michelis, que puso un televisor en la calle, que yo me acuerdo, incluso tengo que conseguirme la nota que salió, al otro día salió en primera plana, en el telégrafo, eso lo perdí yo. En una mudanza, yo tenía la nota que me había recortado mi mamá, todo. Era todo un acontecimiento. Salimos un mes antes, antes incluso que se estableciera color en Uruguay, salimos haciendo terrorotativo con Washington Spat, lamentablemente desaparecido. Washington uh-huh. Spat, uh-huh. que vivió muchos años en Miami, falleció uh-huh. ahí uh-huh. en Miami. Y claro, los dos en color. Washington también hermano de la mamá de Milko. De Milko, que es primo de ellos, ¿no? Vos sabés que te estaba escuchando, Jorge, y cuando vos decías inauguramos, ese sentimiento de propiedad, ¿no? O sea, es fundamental en un comunicador, ¿no? Sentirse parte, pero además, digo, yo tuve la suerte de trabajar en empresas que te hacían sentir parte de la empresa, que te valoraban por lo que vos eras, o sea, te daban tu lugar, te respetaban como profesional. Yo nunca sentí un desprecio hacia mi trabajo en ningún lugar donde trabajé, y eso hay que valorarlo. Desprecio desde las autoridades del medio donde vos estás trabajando, al contrario, siempre el decir, vos podés más, mirá que podés dar más, no seas malo, cuando vos te pones las pilas, uh-huh. podés llegás lejísimo, vamos arriba, siempre eso. Llegás a esta etapa de tu vida con el portafolio completo, ¿hiciste todo lo que querías hacer en comunicación o quedó algo? Totalmente, lo único que me quedó por hacer que me hubiera encantado era un programa de viajes. Pero yo viajando, ¿no? Viajando yo. Me hubiese encantado. Claro, pasa que en el interior es muy difícil que alguien te pueda bancar eso. Sí. En Montevideo es más fácil, mucho más fácil. Sí, principalmente una línea aérea y una agencia de viaje que te banque como Alonso en Canal 4, sí, que se aburrió Alonso, de viajar gratis. Me hubiese encantado, porque me encanta viajar. Y fue esa fue una cuenta pendiente. Lo de la Antártida, yo recuerdo aquella. Estabas en Canal 3 cuando fuiste, sí, ¿no? Sí, Canal 3, sí. Fue. Yo le comentaba hace poco a Mauro Wallman, que me hizo una nota en 2011. Le comentaba que fue la primera vez que el diario El País, a través de los premios Iris, le dio un premio al interior. Nosotros tuvimos la suerte que en ese momento trabajaba en Canal 12 y era productor del 12, Jorge Giordano, el hermano de Silvio, que Jorge cuando vio el documental que habíamos hecho con Silvio, él era muy amigo del director de Sábado Show, se lo llevó para que lo viera. Y el tipo quedó tan entusiasmado con ese documental que nos dedicó que yo lo tengo, eso sí lo tengo encuadrado, un editorial de la revista Sábado Show, y nos dieron ese año, como una excepción, un premio a la mejor producción del interior, no sé cómo le pusieron, para poder darnos un iris. A nosotros, que pues los iris no son para el interior, son solo para Montevideo. Yo siempre lo destaco a eso porque fue algo que, bueno, gracias a la gestión que hizo Jorge en su momento en Montevideo, ¿no? Pero por propios merecimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo lo tengo guardado ese editorial y él, el tipo se mata elogiando lo que fue el trabajo. Después el presidente del Instituto Antártico Uruguayo, en una nota que le hacen, creo que yo ya no estaba más en Canal 3, pero que le hace alguien de Canal 3, menciona de que para ellos el mejor trabajo que se hizo en la Antártida, desde el punto de vista televisivo, lo había hecho Canal 3 de Paysandú. Entonces a nosotros no, eso te llena de satisfacción, porque antes de nosotros habían ido todos los canales de Montevideo. Todos, no había quedado ninguno sin ir. Creo que no es casualidad cuando suceden esas cosas, es talento que se pone en ese momento. Muchos van a pasear, claro. ¿Viste? Lo toman como un paseo. Sí. Uh-huh. Y los de Montevideo más que nada, y no quiero criticar a los colegas montevideanos, pero para ellos de repente es un paseo. O sea, lo mandan a la Antártida, le dan un premio, hacete este viajecito, uh-huh. Y van y hacen la notita al jefe de base, alguna tomita, y ya está, ya cumplieron. Nosotros fuimos sabiendo que nunca más volvés. Nunca más. Y que teníamos que sacarle el jugo hasta el último minuto que tuvieron que estuvimos en la Antártida con Silvio y con Fernando Bacaro, en aquel momento el director del diario. Estuvimos trabajando, ¿viste? Pensando qué hacer, qué traerle a la gente de acá. Después el intendente tuvo un gran gesto, en aquel momento era Jorge Larrañaga, que fue... el documental nuestro y el suplemento del diario lo repartió en todas las escuelas y liceos de Paysandú, algo que nunca se había hecho en ningún departamento de ni siquiera Montevideo, ¿no? Vos estuviste prácticamente hasta diciembre, estuviste vinculado también a la televisión. Y la pregunta va un poco en esto. Vos decías, arranqué por allá por el año 76. Viste que el advenimiento de la tecnología, la computadora, hoy el digitalizar, los programas que te ayudan un montón de cosas para hacer el diario vivir, hasta un informativo, era... Hay una diferencia. ¿Cómo notás hoy el trabajo que se hace... ¿La tecnología le ha hecho bien a la radio o en relación al trabajo de los profesionales de los medios le juega en parte en contra? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, la entiendo perfecto y además yo creo que hay muchos colegas que ya de mi edad o con muchos años en los medios que se quejan de que los jóvenes ya no leen, ya no investigan. ¿Qué investigar? Exacto, van a San Google y chau. Yo me acuerdo, en mi época, investigar era investigar, o sea, irte a las enciclopedias, ir a leer, no había internet, no había Google, o sea, había que hacerlo a pulmón. Hoy vas a San Google y chau, San Google te tira y a veces te tira cualquier verdura y vos la agarrás. Claro. No hay, yo lo que veo, sí, y lo que veo que las redes sociales han contribuido también a ese, si me permiten, entre comillas, degeneramiento. Porque uno toma lo que dice la red social, o mejor dicho, los jóvenes lo toman como algo, lo digieren enseguida como que ya es cierto. Entonces yo creo que hoy los comunicadores, los que están haciendo comunicación, son los que tienen que marcar esa diferencia. De que cuando largan algo en las redes sociales, realmente tiene una base... Un chequeo. Tiene un chequeo y tiene una base firme. ¿Para vos los medios tradicionales siguen siendo un poco el nicho de garantía de la sociedad? Puede ser, aunque sí, totalmente, digo, en el sentido de que todavía hay muchos medios que mantienen una seriedad en lo que informan, ¿no? Por lo menos tratan de mantenerlo. Ahora, yo lo que veo que los nuevos licenciados, los nuevos estudiantes de comunicación, salen con una base teórica de repente muy importante, pero cuando llegan a los medios... le falta lo que nos tuvimos nosotros, o sea, el hacerse de abajo, ¿viste? Sí, el boliche. Mostrador, ¿viste? Sí, es como dicen los vendedores, mira, vos te falta el portafolio. El portafolio, claro. la calle, el salir a el andar haciéndote vos tus propias notas para poder llenar ese espacio que tenés que llenar en la televisión. Y bueno, y gastando suelas, ¿viste? Yo me estaba haciendo, intentaba tener un poco de empatía con vos, imaginarte haciendo eras operador, conductor. O sea, dos funciones en una en Radio Charrúa para hacer un informativo en aquella época. Sí, bueno, pero cuando yo hacía informativo ya no estaba de operador. O sea, lo hacía en programas determinados en donde yo me dedicaba a informar. Pero después pasaba a ser consola, después pasaba a ser locutor. Grabábamos las tandas los viernes de noche. Sí. Fíjate vos, los viernes de noche se grababan las tandas. Había dos parejas de locutores. Una era Raúl con Manego Canepa de Buono, y la otra pareja era yo con Marta Schneider. No sé si alguien se acuerda de Marta Schneider, que era una excelente locutora. Se casó con Dean, con Mateo Dean. Dejó, por supuesto, la locución. Y nos quedábamos hasta las 4 de la mañana grabando tanda. Claro, sí. Arrancábamos al cierre de la radio, que era a las 12 de la noche. Que lleva su tiempo, ¿no? Y había que grabar tandita por tandita. Hoy, con la tecnología que hay, yo te mando los textos míos a vos, y sí, vos los editás en 2 minutos en la computadora, sí, sí. Y está pronto. No, los que venimos de un pasado, en algún momento un poco más lejano que otro, yo te estaba escuchando y recordaba, por ejemplo, cuando trabajamos en orquestas, ya tengo otra la denominación, no le dicen más orquesta, le dicen banda. Banda, sí. Ajá, bueno, es una banda. Nosotros en aquel momento teníamos una orquesta. Y cuando teníamos que sacar un tema, no teníamos grabadores. Yo te voy a hacer una pequeña anécdota un poco personal, pero sí. Cantori, que era el responsable de nuestro, el director nuestro de la Copacabana en aquel momento, quería un tema que lo había escuchado, no sé en dónde, porque escuchaba Onda Corta y quería escuchar, pero no, él había escrito parte del estribillo, que es lo común, pero le faltaba la introducción del tema. Y si ustedes saben que yo tengo, sé que este tema tiene una introducción porque lo escuché en la Onda Corta de Colombia. Y llegó a Paysandú y estaba en un disco que lo tenía Pedro B. de Micheli. Pedro B. todavía sí, me acuerdo. Sí, sí, ¿no? Sí. Y la que estaba a cargo de eso, fue la que desapareció, esta querida Sonia, claro. Estaba a cargo de la disquería. Y Sonia era un poco cómplice, sabía que pedimos el disco con Luis La Rosa, ya desaparecido también el Chivo querido, y nos fuimos a una cabina a escuchar. Y escuchamos solamente, dice Sonia, despacito porque no rayarlo, entonces había que ir con mucho cuidado, y escuchamos la introducción unas 10-12 veces, y como no sabíamos le digo al Chivo, bueno, yo escucho la primera parte y voy a escuchar la segunda, y la memorizamos, y bueno, dale vos, y yo la silbaba, y el Chivo, entonces salimos, entregamos el disco y nos tomamos copay, y aquel estaba en allá por límite vivía por allá Cantori, y nosotros en el horno íbamos. Claro, para llegar con la melodía, si no, bueno, se les pierde. Y llegamos aquí, y fue la manera de poder llevar una introducción de increíble, un tema. Increíble, ¿no? Eso da la pauta para la gente que ha nacido en este tiempo, 20, 25 años. Son cosas que les parece. No se lo imaginan. No hay forma de imaginarse. Y en la radio, me supongo que sin grabadores, como vos decías, escribiendo a mano las noticias. A mano. Y después con una máquina de escribir, que el que escribía más o menos, había otros que escribían con dos dedos, sí. Yo hice un curso en la Unión de Canillita de dactilografía. Sí, mira, dactilografía. Dactilografía en la Unión de Canillita, no, nunca me voy a olvidar. Hice un curso de dactilografía, que después, con el paso del tiempo, le perdí el poder escribir con todas las manos, porque uno con la velocidad empieza con el dedo que más le da, y bueno, chao. Dactilografía al tacto. Dactilografía. Porque se ponía... Bueno, hablando... Ahora que hablaste de la... de la Onda Corta, a mí cuando empecé a trabajar allá en el 76, con mi primer sueldo, o segundo sueldo, me compro un radiograbador que traía Onda Corta. Y ya traía FM. En aquel momento era Envasar TV. Lo pagué como en 7 cuotas, 8 cuotas, porque valían un disparate. Y entonces de noche me quedaba en el garaje de mi casa, me quedaba escuchando Onda Corta, me encantaba. Y me acuerdo cuando la guerra a las Malvinas, yo escuchaba Radio Moscú y la BBC de Londres. La BBC de Londres. La BBC, entonces tenía las dos versiones, porque Radio Moscú te daba siempre un poquito en contra de los ingleses, estaban en plena Guerra Fría, y radio, y la BBC daba la versión de ellos, la versión inglesa de la guerra de las Malvinas, ¿no? Y bueno, y ellos siempre dicen que se informaban a través de Radio Colonia o Radio El Espectador o Carve, que se enteraban de cosas que no le decían en la Argentina, ¿no? Claro. Ahora, hablábamos hoy de los comienzos. Vos decías que por allá estás cuando arrancaste en Radio Charrúa, un tiempo primario. Pero también vos tuviste pasaje por Radio Felicidad. Estuve leyendo por ahí la nota que compartías con el querido Mauro. Decís que el Quique te enseñó a usar los Krul. Estuviste con Rezano. Las nuevas generaciones, para los que en aquel momento éramos gurises, ustedes eran los referentes. O sea, cuando uno ingresa a la radio, ya te encontrás con vos, con Robeta, con un montón de gente que ya tenía un determinado rodaje, por así decir, en los medios, que el solo hecho de mirarte, el solo hecho de poder hasta copiar lo que vos decías, el hecho del cuidado del micrófono, algo que te decía, viste, Tony, son de esas cosas que se van transmitiendo. Hoy hay esa... Viste que Paysandú, nosotros no tenemos... A no ser en un medio mismo, no tenemos esa posibilidad de docencia de radio. Bueno, yo creo que es el gran debe que hoy hay en los medios, porque yo cuando entré a los medios tenía referentes, tenía en quién mirarme. Escuchaba mucha radio de Buenos Aires, me encantaba mucho Mitre, Continental, Belgrano, Radio Nacional. Radio Nacional Buenos Aires, escuchaba mucha radio. O sea, hay dos secretos. Uno es leer mucho, porque la lectura te da el léxico después y te da la escritura. Si no lees, es muy difícil que hables bien y escribas bien. Exactamente, eso me lo decía Valle Viva. Dice, para aprender a hablar bien y tener distintas acepciones de lo que uno habla, hay que leer. No interesa si lees en formato digital o en papel, pero tenés que leer. Eso primero. Y lo otro que tenés que tener es referentes. Gente, espejos en donde vos te puedas mirar y copiar decir, un estilo. Claro, exacto. Aunque no le copies el estilo, pero decís, bueno, yo mi carrera la quiero guiar por más o menos... así, ¿no? Y yo creo que se perdió eso en los medios. Cada vez hay menos referentes. Y entonces, bueno, los gurises llegan muy jovencitos de repente a hacer radio o a hacer televisión. Y lo que nosotros tuvimos la suerte de tener gente mucho más veterana que nosotros, que todavía estaban en los medios, y que nos no solo nos enseñaron, sino que nos sirvieron de espejos, hoy ya no están. ¿Y qué es lo que está? Bueno, está San Google, está Netflix, está una cantidad de formatos digitales, pero que indudablemente no lo pueden tocar, no pueden hablar con él, no pueden compartir un mate, un cigarrillo, como compartíamos nosotros en mi época de radio y en mi época de televisión. Ese tipo que de repente tenía 20 años más que vos haciendo lo que vos estabas haciendo, y que después que salía toda la locura del aire, todo, vos te ibas a fumar un cigarro con él y a charlar con él. Y lo que te alimentaba eso, no tiene valor. ¿Cuál es la radio que te gusta? O sea, no den el dial, sino el formato, la forma de hacer radio. O sea, me hubiese gustado viajar, pero vos hiciste radio, hiciste en la mañana con Mario, fuiste informativista, tuviste la posibilidad de hacer informativos hasta Casino, hasta diciembre, ¿no? O sea, sí, hasta diciembre estuve. Bueno, Casino me encanta como radio, me encanta, me gusta ese el estilo de radio. Es como la niña más chica. Exacto. Sí, sí, y sí. Es la primera FM del interior. Yo, por ejemplo, cuando voy a Montevideo escucho mucho Urbana, escucho mucho Del Plata, también porque me gusta mucho los oldies y toda la música de para mí la mejor época de 80 y 90. Incluso para los que les gusta la música tropical uruguaya, creo que ahí salieron los grupos más espectaculares, las grandes bandas. Es indiscutible que fue la época que todo el mundo está de acuerdo que la música eclosionó en muchísimos niveles. Vos ibas a un baile donde estaba Casino y si no movías las patas, no te levantabas a bailar, era sordo. Carlos Goberna, Sonora Borinquen. Había unas bandas que sonaban, pero además sonaban. Sonaban. No era... Eran formaciones de 10, 11 músicos. No, era tremenda. Impresionante, sí, impresionante, sí, sí, lo que sonaban. Entonces, yo creo que fue una época de oro que agradezco a Dios que me la haya podido hacer vivir. Y lo que nosotros recibíamos de afuera también era música de mucha calidad, lo que llegaba. Y lo que después íbamos a bailar a las discotecas o a las boates, como le decíamos nosotros. Era sí, todo. A veces me llama la atención cuando un cantante dice: sí, ¿qué vas? Mira, me voy a dedicar estas dos semanas que voy de vacaciones, te voy a componer. Yo será porque a mí Dios me dio una aridez tan grande como músico para componer, que yo digo, pero ¿cómo se encierran en una pieza y componen? Pero claro, después vos ves la producción y decís: ¿y esto fue lo que compuso? ¿Eso crees que componer? Sí, lo entiendo, los verdaderos compositores son... Sí, la letra y ahora, tiene tres párrafos y... Sí, ahora tomando eso que decía Jorge, tomando el ejemplo del músico, ¿qué vas a hacer vos ahora? ¿Qué vas a componer? ¿Te vas a dedicar a la docencia? Porque digo, el bicho de la radio, vos lo escribiste ayer, ¿no? Te voy a hacer la misma pregunta que vos te planteabas ayer en las redes sociales. Este bicho que la vez que te pica después de 44 años... Yo tengo, mirá, tengo muchos planes. No creo que se jubile. Mejor dicho, el comunicador es... No, de comunicador no creo tampoco. No se jubila, yo. No. Yo, mirá, tengo... entre los planes que tengo es abrir un canal en YouTube, que hoy es muy fácil. Bien, bien. Para empezar a... Lo que no sé, todavía no tengo muy claro qué contenido le voy a dar a ese canal. Pero ya tengo, más o menos, una idea de poder, digamos... presentar al mundo, al lugar donde yo vivo, qué cualidades tiene, qué puntos altos tiene, que muchas veces no lo vemos porque estamos inmersos en la locura del trabajo, pero yo, por ejemplo, que salgo a caminar todos los días y estoy solo con la naturaleza y me da tiempo de absorber todo lo que me rodea, yo digo, esto es un paraíso, vivimos en un paraíso. Y nosotros no nos damos cuenta muchas veces porque... Estamos totalmente naturalizados. Claro. En la profesión que me dio un maestro, en esa profesión que fue Julio César Carbone, un fotógrafo ignorado acá en Paysandú, pero un crack, prácticamente un genio en el tema de fotografía, él siempre me decía: no nunca te vayas a mirar las grandes cosas. Cuando vas a fotografiar, mira el detalle. El detalle, ahí está lo chiquito. Ahí está la belleza, y eso es justamente lo que tú estabas diciendo. Yo también tengo una gran inclinación, siempre la tuve hasta después de viejo prácticamente, no pude acceder... ¿De viejo? Sí, no pude acceder a una cámara más o menos semiprofesional, que la compré en el 2013, y siempre me gustó la fotografía. Nunca me dediqué por eso, porque no eran muy caros llegar a una cámara, más o menos. Digo, y bueno, en aquel tiempo mandar a revelar el 35 milímetros era... Entonces, hoy con los celulares incluso, metes una foto impresionante. Impresionante. No, pero tiene unas cantidades de píxeles que... Bueno, Pero, yo qué sé, uno de los planes es ese. ¿Docencia? Docencia me han hablado, me han dicho, me han propuesto... Y sí, no tengo ¿Política? Problema. ¿Política? También me han hablado. Por el momento no. Yo me quiero tomar un año sabático total. Te quiero preguntar una cosa que me la podés contestar si querés o no. Bueno, y sí, obvio. No, justamente no, porque quiero saber tu opinión respecto a esta injusticia que se le ha hecho siempre a la prensa y a los medios del interior referido al ámbito metropolitano, que de acá lo hemos luchado mucho. No, yo hemos siempre pedido lo... una ley de medios porque nunca. Parece que ahora la quieren. La que hay, que tampoco nos favorece mucho a la gente del interior, la quieren derogar. En Montevideo, si salía esta ley, o el nuevo gobierno dice que la iba a derogar para hacer una nueva mejor. Pero ¿y cuál será? ¿Mejor para nosotros o mejor? ¿Qué es lo que están viendo malo de esta ley? ¿Que le dieron un 30% al interior? En el caso de la policía oficial. Bueno, eso fue un gran adelanto, que creo que es una deuda histórica que tiene todo el sistema político, porque incluso en los 15 años del Frente Amplio se hizo muy poco por el interior, a pesar de que en su momento desde la APU se había dicho de que, bueno, está el otro tema, la equiparación salarial nunca salió. Sé que es un tema que, ojo, hay que tomarlo con pinzas, porque no es lo mismo que una radio del interior pague el sueldo de una radio de Montevideo en el interior con los ingresos que tiene. Ahora, si esa radio del interior tiene el 10% del apoyo que han tenido todas las radios de Montevideo, qué históricamente. Generoso el 10%. Pero claro, pero el Estado gasta anualmente 9 millones de dólares en publicidad en Montevideo. Al interior, si bien en 100 mil dólares, es muchísimo. Repartido en todo el interior. En todos los 18. Entonces, si vos decís el 9 millones de dólares son 2.700.000 el 30%, ¿no? Si no mandan mal las cuentas. 9 por 37. Sí. Esos 2.700.000 repartidos en las radios del interior es un vagón de plata. Sí, exactamente. Entonces, eso va a permitir que las radios del interior puedan mejorar sus salarios, puedan tener gente mucho mejor paga, o por lo menos al nivel de Montevideo, o lo más equiparado a Montevideo. Y bueno, va a cambiar un poco la pisada, ¿no? Los canales. Bueno, acá hablamos, y podés tener, por ejemplo, la posibilidad de tener una producción, justamente, que es lo que siempre está faltando. Exacto, acá se termina haciendo todo de corazón, de garra, a emprendimientos personales, a tener que, no sé, derribar 45 barreras para poder lograr. Pero además a sacrificar cosas vos terminás sacrificando, incluso terminás perdiendo plata. Totalmente. Yo hice una cantidad de cosas en donde perdí. Ponía plata yo para hacerla. Porque me gustaba y terminaba poniendo plata yo, porque después cuando ibas a ver el resultado económico. Una de las cosas que no se ha podido lograr, por ejemplo, es que la llegada de los 3 o 4 canales más importantes de Montevideo, la publicidad pase para todo el país. Ah, sí, eso es una vergüenza. Es un monstruo. Eso es una vergüenza. Se comieron la pastilla ahí en eso. Sí, se comieron la pastilla. Sí, porque digo, claro, si yo ¿quién va a anunciar acá? Pero en un canal de acá, por ejemplo. Si yo soy una gaseosa famosa y me dicen, poné una pauta en Canal 12 que vale, no sé, 300.000 dólares, pero la va a ver todo el país. Yo la pongo sin pensarlo. ¿No? Y allá va el canal del interior a ofrecerse, no, ¿y para qué? ¿Dónde y le piden 1.000 pesos y dicen, muy caro, no puede. ¿Dónde sale usted? ¿En Paysandú? No. Claro. Exacto. Bueno, una de las cosas que nosotros decíamos, porque yo creía que técnicamente no se podía hacer, y sin embargo me explicaban que lo que hace, por ejemplo, América, que las que ven acá, que cuando aparecen esas tandas que ellos dan de los programas y los programas, esa tanda de los programas que arman ellos para todo el país y para el internacional, en ese momento, en la zona de Gran Buenos Aires, está saliendo publicidad. Está saliendo la publicidad, exactamente. Claro, porque en Argentina le pararon eso, le dijeron, no, mirá, nosotros la publicidad tuya no te la pasamos. No podés pautar tan bien para que lo vean en Rosario, en Córdoba. Claro, cosa que la ley, la nueva reglamentación no tiene para el Uruguay. Jorge, simplemente agradecerte. ¿Viste lo que son 45 minutos? No, nada, ¿no? Sí. Uno pasa tan bien. Pasa tan bien. Cuando tiene este bichito adelante, uno dice, qué vicio, ¿no? Sí, sí. Y como la emisora no tiene publicidad entre medio de la hora ni nada, nos damos estos gustos en la radio, realmente. Tuve una gran satisfacción, recuerdo, cuando salió esta radio, que firmé como uno de los padrinos de. Me acuerdo. Sí, sí. Y diste un aval también. Di un aval, sí, me parece, aval, ¿no? Un aval está guardado. Sí, carpeta con todos los avales para que nos dieran. Porque yo siempre dije que estas radios son, al no tener publicidad o tener poca publicidad, porque de algo tienen que vivir. Fueron un gran adelanto para y con una potencia, digamos, más barrial, que le llegue al más al barrio, aunque creo que hoy ustedes están cubriendo casi toda la ciudad. Sí, ¿no? Nosotros tenemos un kilowatt permitido. Sí, porque yo la escucho perfectamente, vivo bastante lejos de acá y la escucho muy bien. Sí, estamos transmitiendo 300, 400, ¿no? Sí, 300 vatios, pero que por la antena llega, estamos en vehículo perfectamente hasta Piedras Colorado, escuchan impecable. Pero ¿en qué lugar me iban a dar a mí, como me dieron en su momento en la otra, una hora para venir con gurises liciales a hacer un programa de radio? Y bueno, de eso se trata. Y de eso se trata la comunitaria, exacto. De eso se trata la comunitaria. Jorge, bueno, seguramente... Disculpame que estoy corte. No, por favor, esperemos, nos vamos a seguir encontrando. Y bueno, a mí me gustaría que incursionaras, pero esto es un deseo personal, yo te lo dije, te lo planteé en su momento en el tema de la docencia. Creo de que sos un referente en serio, donde has tenido tu pasaje no solamente en la televisión, fuiste corresponsal hasta hace un poquito tiempo también de Radio Nacional, de los canales de televisión montevideano. O sea, conoces todos los espectros, la cocina de cómo se hace el medio, porque hay mucha gente que habla de medio, pero hay que conocer el medio, cómo es la cocina del medio, y creo que eso estaría bueno de que por ahí vos lo puedas ir volcando para las nuevas camadas de gente que está queriendo meterse en esto. Sí, esas posibilidades están todas abiertas, digo, yo me siento bien en todo sentido, entonces digo, me queda mucho tiempo, espero. Entonces, ya te digo, una de los planes que tengo es a través de YouTube, uh-huh, por ejemplo, poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, mostrando dónde yo vivo, y el área de influencia, no solamente de Paysandú, sino Entre Ríos. Acá tenemos, enfrente tenemos cosas espectaculares, los departamentos vecinos, Salto, Río Negro, no sé, en la medida que uno va teniendo tiempo y puede ir armando esas cosas. A mí me encanta, ¿no? Incluso me encanta la parte de edición, me gusta editar, tomarme el tiempo. Y ahora vas a tener mucho más tiempo. Mucho más tiempo, exacto, tomarme el tiempo. Que también te juega en contra, porque ¿cómo te vas llevando ahí con el hecho de ir acostumbrándote a que no hay tanta obligación tan...? Sí, no. Bien, porque digo, claro, a veces se te parece que el día es más largo, porque lógico, ahora tenés más tiempo disponible. A veces no, a veces se te va rapidísimo el día, pero... No, desde que comience con el canal que tú dices, el día se te va a hacer muy cortito. De repente te vas a extrañar estando trabajando en horas nocturnas y siempre dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto, exacto. Podría comer una saba, ya no, pero estás haciendo lo que te guste. Eso sí, es cierto, eso es importante, totalmente. Por eso te digo, la gente Pan y Circo ya, ya me pidió que este año estuviera en el panel y bueno. ¿Vas a estar? Sí, voy a estar. Es un día a la semana, no cuesta nada, son dos horas. Y y eso me mantiene conectado también. Por lo menos si no te hace perder la actualidad. Exacto, porque sabes que estos días yo prácticamente no escucho muy poca radio, miro muy poca televisión. Entonces eso me obliga a que generalmente ¿Te gusta mucho el internet? Me gusta mucho internet. Yo recuerdo en unas 20, 30 preguntas que te hicieron, que siempre me acuerdo de eso porque yo en ese momento no estaba mucho con la internet, después me integré y me di cuenta de lo... Internet es una herramienta espectacular. Espectacular. Hay que saberlo usar. Internet fue la gran revolución que se dio en el mundo, silenciosa, ¿no? Porque fue una revolución que cambió totalmente el mundo a partir de internet para adelante, y por eso hoy todo las grandes los grandes monopolios quieren hacerse de internet, porque es un arma poderosísima, ¿no? Fíjate, apoya lo que a veces se quiere ocultar, pero también pone en evidencia lo que no se quiere que se sepa. Y con esta herramienta hoy, a través de internet, a través de la web, como vos decías, dar la posibilidad que con un canal, cuántas a veces damos información de un niño que vale millones de dólares por jugar con jueguitos, que lo siguen, y todas esas cosas mágicas que tiene la internet. Yo ya lo había pensado, pero vos sabés que un día... no sé, capaz lo vieron el video. Un día andaba en la playa, era un día antes de la semana de la cerveza del año pasado. Era un día espectacular, me acuerdo, allá abajo. Y yo digo, yo voy a hacer un video hoy de esto porque esto... Lo vale. Y hago un video muy cortito, no me acuerdo si duraba dos minutos y medio, y lo subo a YouTube, a Facebook. Y fue impresionante la repercusión que tuvo, especialmente en gente que no vive en Paysandú. Y ahí picó. Exacto, y ahí digo, mirá vos, qué herramienta que tenemos para poder dar para a conocer. Para que nos conozcan. Creo, ¿no? Y no solamente el entorno, sino nuestra propia manera de ser, ¿no? Exacto. Y que además, uno no sabe, muchas veces no dimensiona el lugar donde vivimos. Uno siempre despotrica contra... Lo naturaliza. Pero realmente vivimos en un paraíso, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. En todo sentido. A mí me ha criticado porque a veces me dicen, ¿te gusta viajar? No, me gustaría viajar, le digo. Pero ¿sabes qué lleva a la conclusión? De conseguir un lugar más lindo que nuestro país, con la tranquilidad, con la gente. Exacto. Que vos es muy difícil. Muy difícil. Al otro y te tratan como fueras un igual. Con los atardeceres. Me han dicho que en otros lugares no están así. No, pero Amadio, basta con hablar con gente que ha viajado mucho, que te dice, mirá que esto no lo ves en... No. No lo vas a ver en el mundo. El atardecer ahí en, sí, en la costa es impresionante. No, y la manera de tratarte también, me decía... Pero mirá, yo una vez hablando con una colombiana, me decía, ustedes no saben la educación que tienen. Los gurises uruguayos son privilegiados, dice. Totalmente. La escuela uruguaya, nosotros la miramos con una admiración. Y sin embargo acá decimos que es un desastre. Sí, la queremos dar vuelta ahora. Sí. Bueno, Jorge, un millón de gracias. Realmente muchas gracias por estos 45 minutos que nos has dispensado para nuestra audiencia. Hágame el favor, Esteban, tome que de repente para saludarlo. Siempre le estamos comiendo algunos minutos, Esteban. Sí. Ahora bien. Bueno, eso es una cosa que hay que cuidar. ¿Viste? Y somos radio distintas. Esteban después se tomará 20 sí, minutos del que viene. 15 minutos más. No hay problema. Gracias, Jorge, por venir. Bueno, por favor, gracias a ustedes y un placer. Ya saben que me pegan un telefonazo. Y te tenemos acá. Y estoy acá. Y bueno, ¿no querías hacer algún programa o algo? ¿No querías hacer algún programa? No, por ahora no. Pero bueno, como invitado está bien. Como invitado está bien. Vamos a respetarle esa decisión que no creo que sea por mucho tiempo. No, separarse. Bueno, amigos, yo les estoy diciendo, como siempre, que tengan una buena jornada en el día de hoy, por supuesto, excelente fin de semana, y los invito, Dios mediante, para reencontrarnos, en el caso conmigo, hasta a la hora 8 del día lunes. Que pasen bien. ¿El lunes va a venir usted? Mire que el lunes es carnaval, recuerde. Nos encontramos acá el lunes a las 8, dale. El lunes feriado. Feriado de carnaval, ¿eh? Sí, feriado de carnaval. Sí, no, pero ¿y qué vamos a hacer carnaval nosotros? ¿Sí? ¿Usted no se va a poner las lentejuelas y nada? No, y aparte somos más caritas conocidas. El lunes a las 8 los escucho, a ver si... Somos como el están al aire. Gente, nos vamos. Que pasen bien. Ya se viene Esteban Álvarez con su fuera...